una broma. Lo que pasa es que yo cuando me dirigía al muchacho, decía, mira, estás cachondeando de mí, yo tengo toda la mañana aquí muy liado, y tú vienes. El muchacho se ofendía. Y digo, no, ya está, pues vamos a seguir. A ver si yo acabo de llegar aquí, este me va a formar un escándalo aquí y yo me van a señalar para 2 o 3 días que llevo en esta unidad. Así que la verdad que empecé a leer y aquello no tenía ni pie ni cabeza. Y lo peor es que estuve mucho tiempo mosqueado, guardia por guardia, diciéndole, oye, esto me lo habéis jugado vosotros. Claro, eso y nunca apareció. Nunca apareció el culpable. Entonces pienso que es que ese muchacho, totalmente confundido de cuál es el proceso selectivo para entrar a la Guardia Civil, claro, se le metió en la cabeza dejarme el currículum y allí me dio aquella mañana, porque vamos, la mañana me la dio. Me la dio ese muchacho y... Pero ahora lo veo años vista y la verdad es que me río mucho, porque la verdad es que la circunstancia fue para, en vez de para pasar aquel mal rato, para haberla disfrutado. Pues la verdad que sí. Y la verdad es que lo cuento pues como acabo de decirlo, ¿no? En vez de pasando un mal rato, hago que la gente más que pues lo disfrute también, ¿no? Entonces, la verdad es que la anécdota es muy simpática. Bueno, muy simpática, muy divertida y bueno, yo a día de hoy sigo pensando que es que aquel muchacho no podía hacer aquello, ¿verdad? Y alguien me estaría gastando una broma, así que... Bueno, y que te ha servido para reflejar en el libro. Claro, pues yo te doy las gracias por madrugar un poquito más con nosotros para poner las calles. Es un libro que recomendamos a todos nuestros ponedores que también aman, como en este equipo de radio, amamos a la Guardia Civil. Con su permiso, mi sargento, anécdotas reales del día a día de los guardias civiles que viven, que les tocan lidiar y que tienen que pelear y que tienen que defender, y que nos vamos a echar siempre unas risas con esas anécdotas reales. Yo sí que te pediría ahora ya para finalizar que simulásemos que me vas a identificar, que yo estoy en el coche y que tú me das el alto y me das así el toquecito en la ventana y me pides la identificación, pero con el tono de la Guardia Civil. Sí, pero con desenlace cómico. No, o así con desenlace real. Soy muy propenso al desenlace cómico, ¿eh? Vale, bueno, yo te voy a mostrar el documento nacional de identidad y el permiso de circulación, ¿vale? Vale. Venga. Muy bien. Muy buenas, caballero. Usted sabe que hasta ahora no se puede ir por la calle. ¿De dónde viene usted? Pues vengo de casa. ¿De casa? ¿Y a dónde se dirige, caballero? Pues a la otra casa, es que tengo dos. ¿No se está medio acosado en casa, tranquilo? ¿A dónde se dirige? ¿A la otra casa porque tiene que trabajar o por alguna razón? No, porque en la otra casa es donde tengo la cama. En la anterior no tenía cama. O sea que usted duerme a turno partido, ¿no? Efectivamente, soy ponedor. Ah, claro, correcto. Pues muy bien, caballero, déjeme el DNI si quiere y si no, pues continúe, porque la verdad es que esta situación está siendo muy rara. Le estoy dando material para el siguiente libro, agente. Sí, y como has podido comprobar, yo soy también muy propenso a la anécdota, así que también la busco yo. La verdad es que es absolutamente espectacular. Quien no lo conozca, en nuestro trabajo, en el libro lo explico, sí. El trabajar todos los días con el ciudadano, la verdad que es una experiencia y es maravilloso, y yo la verdad que lo disfruto muchísimo. Pues Germán Vaquero, de verdad, muchísimas gracias, a seguir así, y lo que decimos aquí una y otra vez, ¡viva la Guardia Civil! Muchísimas gracias, Pulpo, a ti, a todos los ponedores, y por supuesto muy agradecido por trasladar a todos los oyentes mis anécdotas benemeritas. Muchísimas gracias por ese cariño que nos tienen. Con su permiso, mi sargento, el libro que ya está a la venta. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad que hoy te lo puedo dar, fíjate, con Teddy Pendergrass, con los Beatles, con Madness, con Led Zeppelin, con los Foo Fighters, con Eric Clapton, con Kings of Leon, con Antonio Molina. Pues tira. A voleo, lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Sí, pues venga. Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y dio que la causa es Dios y que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es Dios y que murió siendo buena. Antonio Molina de Osés Castillo Hidalgo nacía el 9 de marzo del 28 la enterraron en Málaga. Sí, Antonio Molina era unía dos cosas: ser el posiblemente el peor actor del mundo, tan malo que era conmovedor, ¿no? Tú tienes que ver las películas de Antonio Molina. No he visto ninguna. Oh, son maravillosas. Te encantarían, claro. Y luego ser un artista delicioso. Y por encima de todo, ser una persona inigualable. Antonio Molina ha sido quizá la mejor persona que ha poblado este mundo de la copla, de la canción, del artisteo español durante tantos años. Y luego tenía una facultad extraordinaria, en la voz un gusto maravilloso, una capacidad pulmonar inacabable, y luego se la acabó, por cierto, desgraciadamente. Y que modulaba, creaba canciones que a la gente le fascinaba. Esta, por ejemplo, Adiós mi España preciosa, que es Adiós mi España querida, es la canción de una película, se rodó en Sanlúcar, con elipsis imposibles, ¿no? En aquella película él se monta en un barco y se va a América a actuar, era un marinero que descubre encantando. Casi todas las películas de Antonio Molina tenían ese corte, ¿no? El pobrecito que cantando llega a ser una estrella mundial. Y hay una elipsis maravillosa en la película en la que él echa a andar por la orilla del mar de Sanlúcar, y en la siguiente escena está en Madrid. Entonces, mire usted, andando por la orilla no se llega a Madrid, ¿eh? que es la elipsis imposible, ¿no? Genial, maravillosa y única. Es coge tú 10, 12, 13 canciones de la etapa más brillante de Antonio Molina y entenderás que se le compusieron canciones muy bonitas que cantadas por otros no tienen el mismo encanto que cantadas por él. Quizá por el registro tan alto que tenía, ¿no? El registro muy alto. Ten en cuenta que él castigó mucho la voz porque actuó mucho tiempo sin micrófonos, ¿eh? ¿Cómo? Se actuaba sin micrófono en los teatros, ¿eh? Y tú tenías que, en un teatro, llegar hasta arriba del todo. Claro. Tú forzabas muchísimo las voces. Claro. Con micrófono, este, la Piquer, el otro y el de más allá, bueno, eso duran 100 años. ¿Eh? 100 años. Yo, la verdad que, Herrera, que puedo presumir de que en mi casa se ha escuchado mucha copla. A mi padre le gusta mucho y conoce muy bien la copla. Entonces, haciéndome una listita de canciones de copla, nos seleccionamos entre mi padre y yo, pues el Soy Minero, La Hija de Juan Simón, El Adiós a España, que hemos escuchado, y este Mar Blanca. La verdad que emociona, porque yo creo que representa muy bien el sonido de una España. Sí, seguramente. Sí, sí, claro, ¿no? Es que esto sonaba en las radios de la época, y no solo en las radios, sonaba también en los patinillos de las casas, en estos patinillos a los que dan los cuartos de baños de todos los pisos de un bloque, ¿no? Y tú oías a la gente cantar. La gente antes cantaba. Sí. Los paletas, los pintores, los que venían a arreglar, cantaban. Qué bueno. Cantaban por Antonio Molina, ¿no? Y tú oías eso en las casas. Jolín, pues Antonio Molina, uno de los grandes, también se lo debe a la radio, porque en el 49 se presenta un concurso de Radio España, queda ganador, y una vez más la historia se repite. Había un empresario de la discográfica La Voz de su Amo que le dijo: vente para acá que te voy a sacar un disco echando leches. Y así fue como discográficamente fue fichado Antonio Molina. Sí, es alucinante, seguro. Y luego estoy viendo pues lo que es la vida. Fíjate, yo nunca había oído hablar de esa localidad malagueña de Totalán, y resulta que Antonio Molina nació allí, al igual que sus padres. Señor. Sí, señor. Herrera, Led Zeppelin, por ejemplo, gran canción que hoy vamos a recordar, este Good Times, Bad Times. ...50 años de la publicación del primer LP de los Led Zeppelin. El pirata es un auténtico desquiciado de Led Zeppelin. Es que sí, le vuelve loco, o sea, es que se muy transforma. Muy de Jimmy Page, muy de Jimmy Page. Muy, muy, muy yo también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿No? Yo también soy muy de Jimmy Page y de toda esta compañía. Antonio Molina, Jimmy Page. Sí, no hay placeres incompatibles. Uh-huh. Todos caben en es un mix. Yo tengo un tiempo para Antonio Molina y luego inmediatamente me puedo poner a Jimmy Page. Qué bueno. El Zeppelin. Pues esta canción es un auténtico pepinazo, ¿eh? Yo soy más del Lotta Love, ¿no? Uh-huh. Hombre, más rockero todavía. Más rockero, sí. Pues ahora, como estamos con la púa y con la guitarra en la mano, Herrera, si te parece, vamos a recordar a Eric Clapton, uno de los grandes. Si nos situamos en un 14 de enero del 73, han pasado ya 46 años, de los que, después de superar un montón de adicciones que Eric Clapton tenía, pues digamos que con la ayuda de un montón de amigos, de grandes artistas como Ronnie Wood, por ejemplo, o Steve Winwood, pues salió adelante, abandonó ese oscuro mundo de las drogas y empezó a grabar discos muy, muy, muy, muy buenos. Vamos a recordar hoy este Pretending, que la verdad es una gran producción musical de Eric Clapton. Esta canción. También la grabó con Steve Winwood. De hecho, hasta suena un poquito a Steve Winwood. Suena, tío, ¿verdad que tiene un toquecito? Tiene ahí una sombrita. Pues las calles, Herrera, están puestas. España necesita escucharte. Un abrazo a los ponedores. Mañana a partir de las 4 aquí estamos y a ti te escucho inmediatamente. Pues a ver qué digo yo hoy. Pues sin escate, sin el agen. Pues sin escate, sin el agen. Yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues sí, claro. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué es para ti el emprendimiento? Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps.